Llegaste a mi puerta llena de dolor y como palomas con alas quebradas tenía los ojos de angustia y dolor. Mucho tiempo yo cuidé de ti y te marchaste sin decirme adiós, porque la herida de tu corazón ya no sangra más por una traición. Pero sé que vendrás a mí arrepentida a buscar mi amor y será cuando yo te gritaré, desagradecida, desagradecida, desagradecida, desagradecida. Y olvidaste quién fue quien calmó tu dolor cuando tu corazón sufría. Desagradecida, desagradecida, desagradecida. Llena de dolor y como palomas con alas quebradas tenía los ojos de angustia y dolor. Mucho tiempo yo cuidé de ti y te marchaste sin decirme adiós, porque la herida de tu corazón ya no sangra más por una traición. Pero sé que vendrás a mí arrepentida a buscar mi amor y será cuando entonces yo te desagradecida, desagradecida, desagradecida. Olvídate quién fue quien calmó tu dolor cuando tu corazón sufría. Y olvídate quién fue quien calmó tu dolor cuando tu corazón sufría. Desagradecida, desagradecida, desagradecida, desagradecida, desagradecida, desagradecida.